Mi querido Miguel Pulido, ayer fue el Día Internacional de la Despenalización del Aborto y aquí en México estamos como, ahora sí que otro tema, ¿no? En el que estamos ahí como en el quinto mundo, pues. Otro tema, y sobre todo, bueno, primero que nada, buenas noches a los colegas aquí en la mesa y a tus radioescuchas. El tema del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe justo se inscribe en un momento en el que se está dando un embiste en muchas legislaturas locales en México para reformar las constituciones. Y esto se da obviamente después de que en el Distrito Federal se diera la modificación al Código Penal en lo donde vivimos lo que fue la interrupción legal del embarazo, que es una modificación legislativa que permite interrumpir el embarazo hasta la 12ª semana sin que exista sanción penal, para que se haga de manera libre, para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Y este caso llega impugnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. La Corte resuelve en favor de la, por así decirlo, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, encontrando que no se había violado la Constitución, por ende es constitucional la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana, y a partir de ese momento se inicia este proceso de reformas a constituciones locales. En 8 meses se reforman cerca de 12 constituciones, y a la fecha, en poco más de 11 meses, hay 15 constituciones reformadas. ¿Qué implica esto? Primero, algunos datos. De acuerdo a datos oficiales, a la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, cerca de 120 mil mujeres anualmente buscan tratamiento en los hospitales públicos por abortos mal practicados. Es decir, la práctica del aborto clandestino en un lugar oscuro, sucio, sin los requerimientos médicos, de salubridad, etcétera, se sigue dando, y los datos son contundentes. 120 mil mujeres terminan buscando un tratamiento hospitalario por abortos mal practicados. ¿Qué es eso? Eso es lo que es más terrible de todo este asunto de la prohibición o la penalización del aborto, porque de todas maneras se realizan, esté penalizado o no, se realizan, se llevan a cabo en unos hospitales, si merecen tal denominación, o en un, no, a veces en unos cuchitriles horrorosos con las peores condiciones de salubridad que se pueda uno imaginar, y pues se pone en riesgo a la madre, ¿no? Y en otro caso también representa negocios muy jugosos para otras personas, ¿no? Que no hay condiciones tan insalubres, pero sí se ocurre también. Eso me recuerda que para el Estado no es un problema moral, debería ser un problema de salud. Y claro, en Latinoamérica mueren 6,000 mujeres al año por abortos mal practicados. Los datos son escandalosos y es cierto, es un problema de salud pública, pero es un problema de salud pública que se da además por negarle a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, primero se inicia esta absurda, ¿cómo le podemos poner? Imposición de una visión, obviamente de inspiración religiosa, en cuestiones que son públicas, que es la actividad del Estado, y eso ocasiona además las muertes de las mujeres, haciendo además el argumento circular y paradójico. Y bueno, lo importante aquí es decir que también se juega mucho con el imaginario colectivo. Una de las coaliciones más consolidadas, líderes nacional, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, realizó una encuesta de percepción en la población del Distrito Federal. Y es contundente, 83% de las personas se pronuncian en favor de la interrupción legal del embarazo y consideran que es una medida que efectivamente permite que las mujeres ejerzan el derecho a decidir. Esto es importantísimo porque normalmente lo que se suele argumentar desde las tribunas legislativas es que estas modificaciones se dan en respeto a valores culturales o a valores sociales, pero no es cierto. Lo cierto es que se impone una forma de ver las cosas por parte de una minoría que tiene acceso a los cargos legislativos, y desde ahí se impulsa lo que ellos entienden es la tutela de algo que es de interés público, que desde su lógica es la vida humana, sin tomar en cuenta que los datos, por así decirlo, de percepción ya no los respaldan, y la evidencia respecto a salud, muertes, tampoco. Entonces, el tema está ahí, son 15 estados con el concierto de varios partidos políticos, principalmente PRI y PAN, y en algunos casos de manera coyuntural el PRD e incluso el Verde Ecologista. La pregunta de estos grupos es, ¿dónde empieza la vida? Unos pugnan por que las mujeres decidan por su propio cuerpo, pero ¿qué no también llevan otro cuerpo adentro? Bueno, esa es una discusión, me parece, moral y religiosa. La evidencia científica, en el caso, cuando se discutió el caso ante la Corte, los ministros de la Corte elaboraron un cuestionario y se lo enviaron a la comunidad médica. Y las respuestas eran, de verdad, eran reveladoras del momento, ¿no? O sea, había científicos que decían, bueno, entonces al rato un pedazo de dedo ya es vida, partiendo de la evidencia científica. Lo que ellos decían es, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, en este caso cada quien puede creer de acuerdo a su inspiración religiosa, y lo que es importante subrayar es que el hecho de permitir la interrupción legal del embarazo no obliga a nadie a que lo haga. Cada quien, de acuerdo a su inspiración religiosa, podrá decidir libremente sus creencias, ¿no? Y en sus necesidades también. Exactamente, y es que aquí lo que comentas, ¿no? Primero entra la moral, la religión, y después entra el estado de salud. Y lo que tú decías, son 3 meses, los 3 primeros meses o los 2 primeros meses donde todavía se puede hacer el aborto, y es cuando se puede salvar la vida. Incluso cuando se hacen clandestinamente, pues se van tanto el producto, porque a nivel científico y a nivel médico se llama producto, todavía no se le llama una vida, sino se le llama un bebé. Y este tipo de cultura, de tradiciones, pues simplemente dan al traste con el avance del país, ¿no? Por ejemplo, además, y lo digo por supuesto sin el ánimo de ofender las creencias de absolutamente nadie, uno de los pasajes de la Biblia que se suelen citar para decir por qué la vida, desde que está en el feto, es sagrada, etcétera, etcétera. Hay un pasaje, la neta no me acuerdo exactamente cuál es, pero sí me acuerdo lo que dice, cuando golpean a una mujer que está encinta y pierde al bebé, entonces Dios los faculta para que se cobren ojo por ojo y diente por diente, la famosísima ley del talión, ¿no? Entonces, claro, ojo por ojo, diente por diente, ¿de cuándo acá un feto tiene diente? No tienen dientes los fetos, entonces digamos, es hasta la cita bíblica resulta, pues se puede poner fácilmente en entredicho. Lo cierto, y es lo que nos debe de importar a todos, y sobre todo a todas, porque ni modo, sí, es un tema de mujeres, y lo tenemos que asumir como tal, es un tema de mujeres. Pero lo que nos debe de importar muchísimo es que, aunque esté penalizado, los abortos se practican. Una mujer que decide no tener al bebé, no le importa que esté penalizado por la ley federal ni por las leyes locales, de todas maneras se va a practicar un aborto. Queremos que se lo practiquen en condiciones salubres y seguras para garantizar su propia vida y su sobrevivencia y su salud, o queremos que se lo practique en las peores condiciones posibles e imaginables, ¿no? ¿Cuáles serían los estados más moralistas o más retrógradas en este sentido en el país? Las modificaciones a la legislación en Morelos, en Querétaro, en Guanajuato y la reciente Oaxaca son emblemáticas del problema, ¿no? Porque incluso empiezan a plantear el tema de, empiezan a presentar una redacción legislativa que pareciera que lo que era un avance ya indiscutible, que eran los casos de violación o cuando está en riesgo la vida de la madre, que eran absolutamente abortos no punibles, se presentaría una regresión en esos estados. Están además Sonora, Colima, Chihuahua, Quintana Roo, Campeche, que son estados en donde también se utiliza una redacción en las constituciones locales o en los códigos penales locales que mandan un mensaje de protección de la vida desde el momento, ya sea de la concepción o de la fecundación, de repente cambian ahí los términos, pero los más regresivos son estos cuatro que tienen. Y al contrario, las legislaciones más progresistas, ¿cuáles son? La del Distrito Federal, en el caso del Código Penal, no sé, en el Distrito Federal no existe una constitución como tal, existe un estatuto de gobierno, pero el Código Penal, que marca la pauta no solo en México, sino en América Latina, y que hoy día es referente de discusión desde dos prismas, desde el prisma de los derechos humanos, los derechos de las mujeres a decidir, y desde el prisma de la salud sexual y reproductiva, en la legislación del Distrito Federal. Es un referente regional y me parece que es curioso, ¿no? Las cosas que se dan de avance en este país. Yo entiendo que es polémico, vamos, no es que uno quiera admitir que el tema del aborto es hipersensible en una sociedad como la nuestra. No, deporte nacional. No, es para nada. Lo que se trata es de atenderlo como un problema de salud, primero; segundo, atenderlo como un problema de autonomía de cada mujer; y tercero, como un problema de laicidad urgente, separación de las convicciones personales de los asuntos públicos. Pero lamentablemente las conformaciones de ciertos congresos en los estados no han sido así, las alianzas empresas PRIPAN lamentablemente han dado al traste con estas tres ideas que acabo de expresar. Y sobre todo, ¿cuáles son, qué tipo de nivel socioeconómico son las mujeres que se realizan las más pobres? Siempre son las mujeres. Y quienes impulsan más esta ley son las personas pudientes, no las que están impulsando esta ley. Ahí está el contraste, ¿no? Hay datos de personas que cruzan o vienen al Distrito Federal, que eso es menor, pero en los estados del norte, que cruzan Estados Unidos a practicarse abortos legales desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, siempre las más pobres, y aquí siempre los más pobres, aquí las más pobres, todavía más afectadas. Miguel Pulido, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros desde de este relevantísimo tema en el que de verdad todos los mexicanos y todas las mexicanas, sobre todo, pues deberíamos por lo menos abrir la puerta a la opción. No se trata en efecto ni de nadie, no va a haber mujer, por Dios, no va a haber mujer que vaya a practicarse un aborto que salga con una sonrisa en los labios, ¿no? Esa es una decisión, un golpe muy fuerte. Es un golpe fuertísimo y es una decisión seguramente dificilísima de tomar para cualquier mujer, pero insisto, es un tema, y como tú lo dices también, Eduardo, es un tema de salud pública y sí, es un tema de derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Muchas gracias, Miguel. La página de Fundar, www.fumbar.org.mx, hay información sobre esto y hay información de la Coalición por la Salud de las Mujeres. Hay datos contundentes, estadísticas de muerte materna, de muertes evitables, y bueno, esto como siempre, que cada quien se construya su criterio, pero con información en la mano. Y antes de que te nos vayas, Miguel, porque sí te tenemos que aprovechar, Fundar, que además pues es la autoridad, de verdad es la autoridad en materia de presupuesto, siempre tienen la lupa muy puesta sobre los dineros, cómo se asignan y cómo se reparten desde la Cámara de Diputados, cómo los ejerce el Poder Legislativo, digo, el Poder Ejecutivo, tanto federal como los locales. Pues ya, se repartieron el pastel ahí en San Lázaro. ¿Cómo ves acá? Bien, las condiciones económicas. Esa es bien, bien importante. Sí, escuchaba justo lo que decía Lalo. Importa que me habla mi refresquito antes de que hable. No, para nada, mientras no digamos, no digamos la marca. Se reparta como en San Lázaro, se repartieron el día de hoy. Ahí... A ver, la comisión importante es la comisión de presupuestos en términos del dinero, porque es en donde se da la mayor discusión sobre cómo se van a asignar los recursos públicos. La tiene el PRI, obviamente es la fuerza política con mayor representación en el Congreso y toma la comisión con mayor influencia para estos aspectos. Ahí hay que decir una cosa, esta comisión hiperpoderosa está subejerciendo sus atribuciones. Concentra todo en este momento de negociación política, que es cuando se reparten el dinero, qué programas se suben, qué programas se bajan, incluso ahí se dan discusiones sobre cuántos recursos se federalizan, cuánto se le va a los gobernadores. Vamos, ahí se tiene el cuchillo para cortar el pastel, ¿no? Ahí se reparte la torta, literalmente. Pero esa comisión también tiene, por legalidad, o sea, por asunto de ley, atribuciones de vigilancia sobre el gasto público. Sin embargo, esta comisión de presupuestos subejerce el resto del año estas atribuciones. Nuestros diputados que integran esas comisiones son muy beligerantes, muy activos en el momento de la negociación presupuestaria, más o menos hasta la tercera semana de noviembre, y el resto del año en términos de trabajo de comisiones legislativas se desaparecen un poco. Oye, y que Hacienda tenga que el PAN tenga la comisión de Hacienda, ¿le facilita el camino al presidente Calderón en su propuesta? No necesariamente, porque, a ver, el tema ahí es el paquete económico se va a cambiar por varias otras cosas, ¿no? El paquete económico se va a discutir en términos de negociación política y como todos sabemos, de repente en este país las cosas son cíclicas, ¿no? Ahora resulta que el PAN, que es el partido en el gobierno, pide incrementar los impuestos. Ustedes recordarán el momento histórico de la Roque Señal, cuando justo el PRI iba a subir el IVA del 10 al 15%. Inolvidable momento. Entonces, bueno, ahora están invertidos los papeles. ¿Qué trato de decir? Quien está en el gobierno obviamente necesita mayores recursos, necesita captación de recursos para poder ejercer su plan de gobierno. Quien está en la oposición le quiere cargar el costo político de dejarle caer la mano más pesada a los contribuyentes, y esto es propiamente lo que va a marcar la negociación política. No es un trabajo técnico de las comisiones, sino un trabajo de negociación política entre las altas esferas del poder. De ahí que el Senado de la República, que no interviene en la negociación presupuestaria, tenga voz. Es atípico escuchar a un senador de la República pronunciarse con tanta contundencia sobre cuál es el, vamos, el con tanta información, con tanta seguridad sobre cuál tendría que ser el rumbo del paquete económico, y eso lo que refleja es que es una negociación de partido de oposición frente a partido de gobierno, okay, y no una discusión técnica de la Cámara de Diputados. Y la de vigilancia del PRD al final, y bueno, hay, ¿qué tanto va a controlar esas lanas? El tema de la comisión de vigilancia es que ustedes recordarán, ahí se aprueban las cuentas públicas. Lamentablemente esa comisión también subejerce. Un dato concreto, recordarán, el recién hace 6 meses se rechazaron las cuentas públicas del gobierno de Fox, es decir, vamos con 4 años de retraso en la aprobación de cuentas públicas, la de 2004 y la de 2005. Eso que se tendría que aprobar inmediatamente al año siguiente es tan descuidado por los diputados que termina revisándose 3 años después. Si el PRD ejerce bien sus funciones de vigilancia, ahí tendríamos, la verdad, una oportunidad de controlar la gestión del Ejecutivo, que sería el sistema de contrapesos que en el formato, que en el diseño institucional tiene nuestro país, pero que en la práctica no sucede. Juar. Muchas gracias, mi querido Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. Otra vez la página www.fundar.org.mx. Buenas noches, siempre es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. 10:10, vamos a hacer una pausa. Los teléfonos en cabina 5203.